comienza en su 11ª temporada. Como terminó la 10ª con Loop, comienza con Loop, del mismo EP, Radial. 24 de octubre, Knives, AD, Bloody Brotherhood y Melmac estarán en las techos de uno celebrando el 11ª temporada del Desenterrador, apoyando a las radios libres, a Irola y a todas las que estuvieron y las que estarán. El Desenterrador y su radio. We'll be right back. majestuoso suena el último disco de Loop. Como lo he mostrado, desenterrador, ya os imagináis que este será el disco del año. Y bueno, pues voy a hablaros un poco de lo que es este primer programa de la primera temporada del desenterrador. Me reincorporo en el mes de septiembre, como veis, con un montón de noticias. El hecho de que empiece la temporada es una noticia. El hecho de que se confirma la cuarta banda para el festival relacionado, como os he comentado al principio del programa, el 11º festival y 11ª celebración del desenterrador. Cuatro bandas acompañarán a un servidor en el Gasteche Udondo en Leioa. Serán AD desde Marquina, Knives desde Vizcaya y Melmac desde Sopelana y Bloody Brotherhood Gipuchis ellos también. 5 euritos, 4 bandas sólidas con directo potente, con mucho que decir. El death metal es el mayor protagonista, no lo vamos a negar, como vamos a comprobar ahora. Y yo creo que poco más os puedo decir al respecto. En mi opinión, quizás este año ha sido un poco más orientado hacia un tipo, un estilo de música extrema, que es el death metal, el death and roll, el thrash metal, pero no por ello el desenterrador se concentrará en ese estilo a la hora de hacer sus programas este año, y para eso el resto del programa va a ser dedicado para volver a recordaros, como hice en el último programa de la temporada pasada, de qué van a ir muchos de los programas especiales que se van a hacer este año en el desenterrador, el 11º. Y ahora vamos a empezar con la última banda confirmada en el cartel del 24 de octubre en el Gasteche Udondo, a celebración de este 11º aniversario del desenterrador de Irola Irratia. Aquí va una canción de su último disco llamada Ritual of Blood, death metal muy rico, muy bien hecho, de la vieja escuela. Thank you. Así suenan Bloody Brotherhood, su último disco Ritual of Blood. La verdad es que suena un pepinaco de death metal de la vieja escuela y me recuerda que voy a hacer un especial de death metal de la vieja escuela. Espero hacerlo antes de que acabe el año, porque lleva mucho tiempo, como dicen los ingleses, in the making. Porque ha sido retrotraerme a mis inicios dentro del metal, a todos esos años de adoración al death metal única y exclusivamente. Y bueno, he redescubierto muchas bandas que no me dio tiempo a escuchar entonces, como Nocturnus. He recordado bandas que me gustaban, que hacía mucho que no escuchaba, como pueden ser Monstrosity, por decir algo. Y la verdad es que va a ser un ejercicio de nostalgia muy, muy, muy rico. Y bueno, pues vamos a seguir con las bandas de este 11º aniversario del Desenterrador en el Gasteche Udondo, el 24 de octubre. Desde las 7 de la tarde, 5 gritos. Van a tocar también Knives, que están dándolo fuerte, que hicieron un bolazo en Fiestas de Bilbao. Y que dentro de lo que es el Death and Roll, no hay nada más rico, en mi opinión. Y suenan así de bien. Its purpose is to wither. Brutales, brutales Knives. La verdad es que una gozada ese sonidazo suecazo a los primeros en Tombed, con ese rollo hardcoreta, crusty. Suena muy, muy rico, la verdad. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otra banda más, a los Melmac de Sopelana, que también estarán en este concierto el 24 de octubre en el Gasteche Udondo, celebrando 11 años del Desenterrador en Irola Irratia. Pick Songs se llama su último EP y esta canción se llama Compulsion. But Minecraft will still carry on as usual, and everything, all the tips and tricks, it's just... I just like opening cases on Counter-Strike, and hopefully you guys too like watching it, and it's just a fun time. So try and make this as quick as possible. I'm opening cases with my friend Reese, ABC Reese, you might know him as, and the reactions are pretty funny, so enjoy. I'm ready. What do you want me to get? I'm going to say the noise is the way forward. Let's just go straight. Get it now. And you saw rico suena para mí este último EP de Melmac, y ahora ya con la cuarta banda que cierra el cartel de este festival el 24 de octubre. Se trata de AD, de Marquina, gente majísima. La verdad es que no he estado todavía con ellos físicamente, van a venir a la radio dentro de 2 semanas, les voy a entrevistar, que lo sepáis, pero son gente majísima que se apuntaron a ayudar a las radios libres y al desenterrador sin pensárselo 2 veces, y cuyo último álbum que va a salir ahora mismo suena así de bruto: Altar, de AD. Yeah! Vaya trayada este último disco de AD, bueno, este último y primer álbum de AD desde Marquina. La verdad es que va a venirse el sitio abajo. O sea, si os gusta la traya, van a ser cuatro grupos de mucha traya concentrada. La verdad, estoy muy contento, muy muy sólido. Me parece que ha salido el cartel muy inclinado hacia la macarrada. Lo siento por aquellos que os gusta el pop, pero donde más militancia hay es en el metal, y eso jamás nadie me va a poder convencer de lo contrario. Además, la gente se mueve, se apoya entre ellos, se ayuda. Es en el metal y se ve claramente en el formato del cartel este año. Me ha salido sin querer orientado hacia ese estilo. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de otro programa, de otros programas que va el año. Y uno que quiero hacer, que estoy con muchas ganas, que me va a costar bastante ponerme al día. Es una especie de Killing Joke versus Ministry. La música industrial, el rock, metal industrial, punk incluso, americano, frente al inglés. Y son dos bandas que a mí me gustan muchísimo. Ministry me gusta más en directo y Killing Joke más en disco. Quiero decir que mis experiencias al respecto son inapelables. Los conciertos de Ministry que he visto en directo han sido todos acojonantes y los de Killing Joke han sido más bien flojos. Y en disco escucho mucho más a Killing Joke que a Ministry. Pero son dos bandas que representan el industrial. La música industrial para los gustos rockeros. Han tenido mil momentos. Ministry empezaron haciendo New Wave y electrónica y techno. Música synth, a lo de Pinch Mode, se podría decir, y poco a poco fueron macarrizándose y oscurizándose y hasta la actualidad. Killing Joke empezaron haciendo post-punk, poco a poco metieron sintetizadores, navegaron hacia la música electrónica en los 80 y ahora mismo son un compendio de todo lo anterior y sus últimos discos han demostrado que tienen todavía muchísima relevancia. Así que vamos a escuchar una canción de Ministry llamada Stigmata, sandwicheada en dos temazos de ayer, como Wardance, y de hoy, como es In Excelsis. Wardance es de él, si no me equivoco, a ver, de 1980. In Excelsis es del 2010, si no me equivoco. Efectivamente. 30 años de distancia entre una y otra y suenan así de bien. Y en medio, Ministry, liderados por Al Jourgensen, que son, pues bueno, carne del directo y una de las bandas más importantes de los últimos 30 años en Estados Unidos. Ahí van, seguiditos, Killing Joke, Wardance, Ministry, Stigmata, Killing Joke, In Excelsis. corrección tengo que hacer. La primera canción que he puesto de Killing Joke, la que comenzaba el sándwich a Ministry, no era War Dance, era Tomorrow's World. He sufrido un error de sobreconfianza sobre cómo se etiquetan los MP3s, que a veces llevan engaño. Gracias al Shazam lo he podido corregir. Y ahora, bueno, pues estaba dedicada a Miguelón, que creo que todavía me está escuchando, de La Hora del Caos, que vendrán en noviembre a aterrorizar a propios y extraños para presentar su renacimiento como programa de radio inmortal. Y les voy a dedicar esta canción de una banda que han vuelto, por fin, han tardado 20 años en sacar un nuevo disco, se llaman Resurrection. No están tan bien como entonces, pero siguen sonando bien. Y esto de su disco único, Embalmed Existence, Disembodied, Resurrection, death metal del mejor, porque también habrá un especial, como os he comentado antes, de death metal de la vieja escuela. While I lay resting in my mother's womb, I soon became a part of the light world. Young in body, evil at heart. With little love around, I became aware of death. I should have been executed early in life for the crimes my mind commits daily. We'll be right back. este añadido que ha surgido sin avisar, era porque me parecía poco dedicarle una canción de Macarrada a Miguelón. Sé que han sido dos. Esta es una Six Feet Under, no por el death metal de la vieja escuela, que podría, dado que Chris Barnes, el líder de Six Feet Under, militó en la mejor época de Cannibal Corpse, sino por Karin Crisis, la que hace voces en esta canción, que colabora con Chris Barnes y que es una mujer con una voz absolutamente demencial en el sentido más estricto y literal de la palabra, con su banda Crisis, con sus colaboraciones con Eiffel Duaz, ahora con el novio que tiene, y tiene una banda mítica italiana. Y bueno, la verdad es que tiene un algo en la voz, tiene en su forma de componer y de sonar que merecerá un especial, en el que mezclaré canciones de su grupo, de su banda, que es Crisis, con un nuevo disco que va a sacar en solitario, con las colaboraciones que ha hecho. Y ahora vamos a bajar un poco el tonito, que no significa que le bajemos la intensidad. Vamos a escuchar a dos bandas muy separadas entre ellas, pero que van a protagonizar sendos programas. Por un lado, Mule, desde Estados Unidos, con ese, no sé cómo llamarlo, country sludge, cowboy punk, no lo sé. Es una banda que conocí de pura casualidad en los 90, que está liderada por Pee Wee Long, que está emparentada lejanamente con muchas bandas del noise rock y noise metal americano, como pueden ser Unsane y como pueden ser, no me sale el nombre ahora, Jesus Lizard, efectivamente. Y bueno, pues sin más, es lo que es. Pero suena super punky y super auténtico, una mezcla de blues, punk y country que me gusta muchísimo. Y luego va a sonar escorbuto, porque voy a hacer un especial de punk rock en el que voy a poner las bandas más destacadas de punk rock de segunda ola que nacieron en Euskadi, con las bandas más destacadas del punk rock original que nacieron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en el resto del mundo. Así que aquí van seguidos Mule y Escorbuto, así de ecléctico es el desenterrador. We'll be right back. Así de crudos y potencialmente brillantes sonaban Escorbuto. Y ahora vamos a repasar otros especiales y otros programas que se harán en el futuro en esta temporada. Y vamos a uno muy claro, que va a ser los Stooges, Iggy Pop. En general, toda su obra, todas sus colaboraciones. Va a ser un doble especial que tengo muchas ganas de hacer y que lleva mucho tiempo en la nevera. Y luego un especial sobre el rock que se hacía en las cloacas de Bilbao, cuando el punk, el rock radical vasco, dominaba las ondas y dominaba todos los escenarios. Dentro del underground había muchas bandas que por ahí debajo ahí intentaban hacer algo distinto, influenciados por los grandes de la escena independiente yankee y británica, como son Cancer Moon, que lideraba el recientemente fallecido José Chonitua. Y bueno, sin más, yo creo que tanto Iggy Pop como Cancer Moon, como la escena que Bilbao tuvo y nunca llegó a ser, merecen ser recordados. Así que aquí van dos temitas, uno de Stooges, Real Cool Time, y Cancer Moon, Rambling. Así sonaban de oscuros y garajeros los Cancer Moon. Y ahora tres temitas van a sonar seguidos. Por un lado, el Desert Stoner de Farflung, esta banda alemana que hace una psicodelia stoner rollo pues Causa Sui y todos estos grupos alemanes de stoner instrumental, pero mucho más que todo eso. Creo que son, es que no estoy muy seguro si son americanos o alemanes, la verdad. Pero en cualquier caso, suenan así de bien porque han sacado un EP que yo creo que se habían separado hace 7 años. Bueno, tocaron el Radboom en el 2012, pero supuestamente están ya como banda, no funcionaban, y han sacado un EP con Fatso y Edson. Y nada, pues les voy a poner ahora mismo con una canción que se llama Open Your Mouth. Y luego vamos a escuchar a Black Leather, un grupo portugués de psicodelia, esta ya más garajera, que formará parte con seguridad de la segundo programa dedicado a la psicodelia y a sus continuos renacimientos, que ya hiciera una primera parte con Asier, guitarra de monos, perro verde para los de Facebook. Pues habrá una segunda parte y sonarán bandas como Black Leather. Y luego L7, un programa que quiero hacer con una amiga mía, de bandas integradas íntegramente por mujeres, bandas que en todas las épocas de la historia rock han intentado acabar con el cliché del rock como una música eminentemente masculina, que es, se ha demostrado más que de sobra que, como con el resto de las cosas, el género no importa. Lo que importa es las ganas de hacer rock, de meter guitarrazos y de meter caña. Y una banda que para mí lo demuestra mejor que muchas son L7, que en la esquena, cuando en su regreso a formación original, sonaron como un pepino. Una bandaza del Riot Girl, de emparentada con el Riot Girl de Washington, esas bandas de los 80 y 90 que revolucionaron la escena musical, dando voz a las que por aquel entonces no tenían la suficiente voz. Y la verdad es que esta parodia al Used to Love Her de Guns N' Roses con Used to Love Him, yo creo que demuestra de qué estamos hablando. Así que tres temitas: Farflung, Open Your Mouth, Black Leather, Hollow Eyes y L7, Used to Love Him. Thank you. Y ahora seguimos con el programa y vamos a poner tres temitas bastante, bastante ricos, que la verdad es que de tres especiales que les tengo muchas ganas, les tengo a todas, pero a estos en concreto. Por un lado, Next Atomic Dustbin, una banda, no sé, de un estilo un poco difícil de definir, británica, que mezclaba el hardcore con el punk, con el pop, muy, muy, muy, muy bien, muy personalmente, muy británicamente, vamos a decir. Spaceman 3, el antes y el después en la psicodelia oscura, la mezcla entre la Velvet Underground y no sé, y los Beach Boys, se podría decir, con el ruido y el drone que todos imaginamos, con gente como Jason Spaceman y Sonic Boom a los aparatos, y luego Screaming Trees, porque hace edición especial de Mark Lanegan en su momento, y irónicamente, seguramente sonaron canciones de Screaming Trees, pero no he hecho uno de Screaming Trees como tal. Y yo creo que es una banda que, independientemente de la personalidad y de la popularidad actual de Mark Lanegan, es una bandaza en toda regla que hay que recordar. Así que en este triplete de canciones, Plug Me In de The Next Atomic Dustbin, Feel So Good de Spaceman 3 y Transfiguration de los Screaming Trees. They were sand, the glory you would remember when. Close our eyes and see each other one last time, and you know my mother said it's true, that it's up to you. Transfiguration. Lo siento por Miguelón, que está ahí viendo al Athletic, creo que perder ahora con Atlético de Madrid o algo así, porque ahora viene la electrónica, porque también habrá especiales de electrónica, un especial un poco más amplio dedicado al IDM, Intelligence Dance Music, y al dubstep y a toda la electrónica de esas que se llama de estar en casa, no de bailar, que es un poco coñazo y estamos mayores. Van a sonar por un lado 88 State cantando la de Lamp, otra banda del estilo. Va a sonar Nearly God vía Martina Toblibert con esta canción llamada Tattoo, y va a sonar, si no me equivoco, Fortet and They All Looked Broken Hearted. Con esto me despido, a no ser que haya... Ah, no, era el Barça el que jugaba contra el Atlético de Madrid, perdón. O sea, si me la pelaba antes, ahora sí que me la pela. Que ardan ambos en el infierno. Aquí van este triplete electrónico de Fortet, Nearly God y ATH State, que van a sonar ahora mismo. 1-1-2. Move over. Move over. Yeah, you heard what I said. Move over. Slept awake, I walk the floor. to be. Seems like the more I wander on this earth, the more nos va a dar tiempo a colar una. Nos despedimos de aquí Miguel, que ha estado al loro todo el rato en este programa. Muchas gracias por prestar atención al Desenterrador en su estreno de la 11ª temporada. Os hemos recordado muchas cosas que el 24 de octubre en el Gasteche Udondo AD más Knives más Bloody Brotherhood más Melmac estarán dando tralla por y para la Radio Irola, para las radios libres y para la expansión del ruido. Y bueno, para hablar de ruido y despedirme de ruido, vamos a poner una canción que yo creo que ya puse en el último programa de la anterior temporada, Septic Tank, banda formada por el cantante y el guitarra Cathedral con el bajista Repulsion, haciendo una especie de Cathedral Krusty, por decirlo de alguna manera, que pues sacaron un EP, giraron cuando Repulsion se reunieron hace un par de años y no se ha sabido más. O sea, aquí que va para despedirme con estilo. Grotesque Cavalry of Mankind, Septic Tank. Oh, yeah!